alejarte de mis emociones que quiero encontrar. Sueño lejos que al despertar todo vuelva atrás. Quiero encontrar mis miedos lejos sin divagar. Tal vez así no entender lo que digo. tal amigos de Mixtura? Bienvenidos a la nueva edición, esta es la 334 y iniciamos el programa con 17 de la banda Undersound. Y seguidamente estábamos con Los Bestia y su tema Consciente. De esta manera damos inicio a Mixtura, pero no sin antes mandar unos pequeños saludos a la gente que nos escucha a través de otros medios. Es decir, un gran abrazo para toda la gente que nos está escuchando a través de Radio El Cubil acá en Lima. Desde ya, las gracias por seguirnos a través de esta nueva señal y por apoyarnos en todo sentido. Asimismo, un abrazo y un gran saludo a la distancia hasta Buenos Aires, Argentina, para la gente de Radio de Salón. Y allá en Argentina estamos saliendo a través de la señal de Radio FM Play de Marcos Juárez, allá en Córdoba, en Argentina. Es un gran honor para nosotros salir a través de su señal y compartir la música con la gente por allá. Hay mucho de Latinoamérica dentro de nuestra programación, así que un fuerte abrazo a toda esa gente que nos escucha allá en Córdoba, Argentina, a través de Radio FM Play de Marcos Juárez. De igual manera, quisiéramos también otro saludo más para la gente de Argentina. Gracias, en verdad, por el apoyo que nos brindan, por esas ganas, por ese aliento, por acompañarnos en todo sentido a la gente de FM del Rock. Es un programa que difunde a bandas emergentes. Ese es también nuestro propósito acá en Lima, Perú, fortalecer la escena de una vez para que se dé a conocer no solamente acá en nuestra capital, sino en toda Latinoamérica. Desde ya, las gracias por apoyarnos y nosotros tratando de recibir lo máximo de ustedes para también igualmente que se difunda todo. De esta manera, dando los saludos para toda la gente allá en las afueras, y nosotros transmitiendo desde acá, Lima, Perú, damos inicio a Mixtura y justamente lo hacemos con una banda emblema. No es de acá, hablamos el mismo idioma. Estos son Escape, ellos son de España y nos traen el tema Canto a la Rebelión. ¡Órale, órale, órale! ¡Estos pinches pendejos! La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer. ¡Mírales, mírales, mírales! Se ríen del pueblo, usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener tu resignación bajo su control. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. Órale, órale, nos golpean, nos roban, encierran en nombre de su libertad. Es la ira del pueblo lo que encontrará. luces millones de colores al océano. Material de nada que ver, esto es el tema Escapar a ti. En pensar que te perdí y daría la vida por tenerte junto a mí. Escapar a ti para verte sonreír. Escapar a ti que te traiga junto a mí. Sentimientos que palpitan dentro de mi pecho, que me acompañan cuando tú estás tan lejos. Todos esos recuerdos que pasan por mis ojos, de los momentos que pasamos que fueron los más hermosos. Escapar a ti para verte sonreír. Escapar a ti te traiga junto a mí. Escapar a ti la alegría de vivir. Escapar a ti yo cantando y extrañándote desde aquí. nos traen el tema Nada Será Igual. Nunca pude imaginar lo que llegué a sentir de la forma en que te amé cuando estaba junto a ti. Hoy yo pude comprender que la llama se apagó, no se vuelve a encender, ya que esta terminó. Solo queda por decir que ya nada será igual, que el tiempo entre tú y yo ha llegado a su final. Tú quieres muchas más, los amigos siempre están, el futuro que es la pasión, lo que llena el corazón. Hay mujeres, los amigos, el punk rock, la pasión, lo que llena el corazón. Nunca pude imaginar lo que llegué a sentir de la forma en que te amé cuando estaba junto a ti. Solo queda por decir que ya nada será igual, que el tiempo entre tú y yo ha llegado a su final. Hay mujeres, muchas más, los amigos siempre están, el futuro que es la pasión, lo que llena el corazón. Hay mujeres, muchas más, los amigos siempre están, el futuro que es la pasión, lo que llena el corazón. Hay mujeres, muchas más, los amigos están, el futuro, la pasión, lo que llena el corazón. Nos traen el tema Afinador. Don't vencer me está. Secretas y el tema Garibaldi de Noche. Un saludo a toda la gente allá en Argentina, a la gente de Radio de Salón, a la gente de Radio FM Play de Marco Juárez allá en Córdoba y a la gente de FM Rock allá en Argentina por difundir a las bandas. Y vamos cerrando este bloque con una banda argentina que particularmente me gusta mucho, que es Bulldog, y lo dejo con el tema Jóvenes Rebeldes para todos ustedes. Fervientes malhechores, inadaptados, dicen que no van a parar. Le roban a la gente, no quieren trabajo, se esconden en los puentes y son todos vagos. Ya ves, ni saben respirar. Ellos van buscando en contramano, el delito los está llamando. También del espanto, para la Inquisición serían un buen blanco. ¿Y por qué le rezan solo al diablo? Esquilas del poder, carteles y narcos, qué bien que les vendría un pasaje a Guantánamo y allí vacacionar un rato. Ellos creen solo en Nosferatu, Scarface y Poncio Pilato. Prejuicio para de clases, son claros residentes de un mundo emergente. Lo sé, lo puedo atestiguar. En un mismo país puedes comprobarlo, algunos en avión, otros naufragando, y así los ves sintonizando. La frecuencia de los desencantos, las promesas en los barrios bajos. Desarmar todo prejuicio para descartar a esos infames que confunden todo. La historia no es general. Ellos van como un cardumen suelto en la ciudad, alimentando el caos que han impuesto con balas y deslealtad. Es igual que hace 500 años para atrás, venas abiertas, pueblos sometidos, pobreza incondicional. Y ellos son el fiel reflejo de una sociedad. Escuchemos ahora a la banda argentina Los Rurales con el tema Lo que ves. Desde Chile, la banda Paisaje Boreal nos trae el tema Brújula bajo mi piel. Brújula bajo mi piel. Y desde Tacna, Perú, la banda Hardcoresaurios nos trae la canción Nadie Está Libre. Escuchemos ahora desde Argentina a la banda Esencia 7 con la canción Alguna Dirección. Y desde Costa Rica, nuestros amigos de la banda The Rockers nos traen el tema Payasos. Todos admiran a cualquier payaso. Comienza una fiesta muy singular. Corona de carne y escalera de gracia. Sumisos aprenden a trabajar. No piden escuelas, no piden libros, piden dinero, violencia, horror. Todo este fracaso es colectivo, pero la culpa no es por igual. Hay quienes crean todo este caos y quienes lo aceptan como verdad. Pero la verdad no cambiará nada sin estas palabras llenas de acción. ¿Qué decir y hacer? No son lo mismo. La lengua es castigo de su portador. Yo lo admiré, no hay gran idiota. Vamos con lo diga cualquier payaso. Sonrisas de esquinas, palabras vacías. Ayudas que furia, hasta sangrar. Desde Brasil suena en mixtura la banda Deathhead con el tema Memories of My Past. desde Lima, Perú, la banda Pedorno nos trae la canción Un Mundo Mejor. Levanta el corazón, mira el mundo, hay mucho por cambiar. Inventa una ilusión en un mundo lleno de maldad. Los problemas tienen respuesta, saca puertas de donde no hay. Mira el mundo de otra manera, la respuesta a este mundo. Y desde Chiclayo, Perú, la banda No Respect nos trae el tema Bomba. Escuchemos ahora a otra banda argentina. Llega el turno de oír a Viejas Costumbres con la canción Sin Escudos. olas que se van, pronto volverá. Sin oscuros protectores, no se volará. Al despertar, al despertar. Edición de Mixtura, pero no sin antes dejarles nuestros correos electrónicos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura, estamos en Facebook a través de Programa Mixtura Perú, tenemos una página que es Programa Mixtura Oficial, así que nada, es fácil mantenernos en contacto, tan solo escríbanos. Y sin más, me voy despidiendo.